Y en la red nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de una noticia que ha sorprendido, o no tanto, la posible privatización de ARSAT, la empresa estatal que tuvo el gran mérito de ser la que puso en órbita el primer satélite íntegramente construido en nuestro país. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con la diputada nacional María Emilia Soria, del Frente para la Victoria, representante de la provincia de Río Negro. Hola María Emilia, Pepe Frutos desde el informativo de Farco. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes todavía y buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, esto se ha conocido mediante algunos medios de comunicación que dieron a conocer un acuerdo para fusionar ARSAT, una empresa que dejaría de ser completamente estatal, con una empresa norteamericana, Hughes. ¿Qué saben de esto? ¿Se puede hablar de una privatización? Bueno, yo creo que se podría hablar, sí, ciertamente una privatización, más cuando ya se firmó una carta de acuerdo entre la empresa ARSAT y la empresa Hughes, una empresa norteamericana, donde incluso no es una, no solo una carta de acuerdo, sino también hay una cesión de acciones, es decir, hay una venta de acciones argentinas, porque ustedes saben que ARSAT es una empresa argentina con participaciones estatales, donde también yo como rionegrina, por supuesto que me afecta, porque tiene mucha participación una empresa rionegrina estatal, que es el INVAP, que es quien construye los satélites. Es un gran orgullo nuestro como rionegrinos ser participar de esa construcción. Nosotros somos fabricantes de los dos satélites anteriores, ARSAT 1 y ARSAT 2, y lógicamente ya nos golpeó muchísimo cuando allá por marzo del 2016 Macri dijo que no iba a financiar el ARSAT número 3, y ahora nos enteramos que no solo no lo va a financiar, sino que ha delegado, ha vendido o privatizado, pongan el nombre que quieran, a una empresa norteamericana. Pero lo más terrible no solo es la construcción del ARSAT, sino también lo más terrible es lo que ello implica. Hay una gran cesión, una gran venta de nuestra soberanía satelital, porque se venden también los contenidos, se venden también la facultad de poder utilizar esa órbita para poder comercializar todos los contenidos que ello implica, de toda la señal de satélite, pero no solo para los argentinos, esto iba a ser un recurso estratégico para Latinoamérica. Hoy ya, bueno, ya no se puede hablar ni siquiera de integración regional, ¿no? Menos de soberanía satelital. Esto implicaría que ARSAT, según este acuerdo, este memorándum de entendimiento que se ha hecho público, que ARSAT pasaría a ser controlada por esta empresa norteamericana. Sí, así es, controlada, porque cede más del 51% de las acciones, es decir, perdemos la capacidad de tomar decisiones en esta empresa. Cedemos el 51% de las acciones a Hughes, entonces ya pasaría a ser una controlada. Perdemos todo tipo de capacidad de toma de decisiones, que es lo más importante. Y es una fusión estratégica, a ver, estratégica para los norteamericanos, ¿no? Que tienen muchísimo interés en llenarnos de sus contenidos, claramente. Lo más terrible de todo es que se está violando una ley del Congreso, que es la ley 27.208, sancionada en 2015, que justamente no solo prohíbe esto, sino además establece que cualquier decisión que se tome sobre la soberanía satelital tiene que tener aprobación del Congreso. Bueno, claramente otra vez el Gobierno Nacional y Mauricio Macri, como nos tienen acostumbrados, incumplen leyes vigentes del Congreso. ¿Esto era secreto o era público y no se había dado a conocer? Bueno, para nosotros era secreto. Apenas yo como funcionaria pública, apenas tomo conocimiento, que esto fue ayer a la noche, obviamente que tengo la obligación de denunciarlo, de hecho mañana vamos a estar presentando la denuncia penal, hoy cumplimos las formalidades de exigir la exhibición de esa carta acuerdo y todo contrato que se haya firmado y que comprometa la responsabilidad de nuestro país y nuestras empresas estatales. No cumplieron exigiéndonos esa documentación, por eso vamos a avanzar mañana con una denuncia penal en Comodoro Py. Esto también, diputada, afecta significa un retroceso en lo que se había empezado a lograr, porque Argentina, al poner en órbita su propio satélite, había pasado a estar en un grupo selecto de países del mundo que pueden hacer esto. La verdad que esto es un gran retroceso, que no es, a ver, Viene, esto no es un hecho aislado. Ya en marzo del 2016, cuando se cancela la construcción del ARSA 3, y dicen que es para que todos esos fondos en realidad sean destinados primero a que se comercialice la señal y después otros requisitos para después poder financiar el ARSA 3, ya nosotros advertimos que había muchas irregularidades. A ver, el Macri y esta empresa, Arsat, cambió completamente su paradigma. En vez de justamente empezar a comercializar todas estas señales, lo que hicieron fue desguazar la señal de fútbol para todos, fueron en contra de esta regionalización, de ofrecer esta alternativa de la señal satelital a los países de Latinoamérica, como se había pensado que era el propósito de ARSAT. Pero bueno, eso no se hizo, no se comercializó, y ahora no solo no se construye el ARSAT 3, sino encima se vende, se privatiza. Diputada, ¿y cómo puede ser que se viole una ley que explícitamente decía que todo lo que tenga que ver con el desarrollo satelital debía pasar por el Congreso Nacional y sin embargo se avanzó en un memorándum donde una empresa extranjera firma un acuerdo con Arsat y cede parte de sus acciones? La verdad que estoy muy sorprendida. Por supuesto que estoy sorprendida. Me llama mucho la atención que una empresa estadounidense avance en esta ilegalidad y firme sobre todo un acto acuerdo. Pero bueno, lamentablemente hay hechos que no nos sorprenden. Es una ley del año 2015 donde, bueno, el gobierno nacional puede llegar a entender que no tiene por qué cumplirla, ¿no? Porque es una ley sancionada por otro gobierno. Macri nos tiene acostumbrados, lamentablemente, a ese accionar. Incluso Macri ha violado leyes votadas por sus propios diputados siendo presidente. Ustedes recordarán la famosa ley de blanqueo, el artículo 83, un artículo que discutimos durante 5 horas y fue votado por amplia mayoría, incluso por diputados oficialistas, donde prohibíamos a los familiares de los funcionarios blanquear, y sin embargo Macri violó esa ley por decreto. Es decir, ni siquiera respeta la voluntad de sus propios diputados. No me llama la atención que quiera violar la voluntad del Congreso Nacional cuando votamos una ley del año 2015. Diputada, la denuncia que van a presentar, ¿contra qué funcionarios del gobierno es? En principio es, lógicamente, contra las autoridades de ARSAT, que son obviamente autoridades estatales, que es el gerente, lógicamente, operativo de ARSAT, que es un funcionario puesto a dedo por Mauricio Macri, y estamos analizando, obviamente, continuar esta denuncia también, lógicamente, contra Mauricio Macri, que es, en definitiva, quien tiene la facultad ejecutiva para tomar esta decisión. Diputada Soria, gracias por el contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, por favor, gracias a ustedes.